Bienvenidos sean todos ustedes a Moleculares. Este es un programa dedicado ampliamente a Ant-Man. Bienvenidos. Imagine a soldier the size of an insect. The ultimate secret weapon. If you give godlike powers to everyone, it's going to be chaos. So how do we stop him? By knowing I. Scott, I've been watching you for a while. You're different. And I believe everyone deserves a shot at redemption. Do you? Absolutely. My days of breaking into places and stealing stuff are over. What do you want me to do? I want you to break into a place and steal some stuff. Makes sense. Are you ready to become a hero? Now, the suit has power. You have to learn how to control it. And these are your greatest allies. You're kind of cute. Whoa. When you're small, you have superhuman strength. You like a bullet. So you need to know how to punch. You want to show me how to punch? Show me how to punch. That's how you punch. You tried to hide your suit from me. Now, it's gonna blow up in your face and destroy everyone you care about. Scott, get out of there! Did you think you could stop the future? You're just a thief! No. I'm Ant-Man. I know. It wasn't my idea. Ant-Man, una película dirigida por Peyton Reed, protagonizado por Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas y Corey Stroll. Antes de comenzar con, no sé si reseña sería la palabra adecuada, pero mucha gente y compañeros también me preguntaron por qué hacer un podcast dedicado a Ant-Man. Si ya la reseña la viste en el blog, que por cierto, pueden ir a leer la reseña que hicimos Daniel Emna, el Navar y yo, con diferentes puntos de vista cada quien, y haciendo, vaya, la reseña que tenía uno que dar justo después del estreno. De hecho, yo vengo de verla por tercera vez la película, que no era lo pensado. Más bien fueron situaciones, podríamos decir así, porque bueno, la primera vez la fui a ver solo, la segunda vez mi papá me arrastró a verla, que bueno, tampoco arrastró, es muy despectivo, más bien lo acompañé a él a verla, y la tercera vez fui con la chica con la que estoy saliendo. Y he estado leyendo muchas críticas, a pesar de que ya llevamos algunas semanas del estreno. Que de hecho se me olvidaba, y pueden ir a blogeagles2.blogspot.com, ahí pueden leer la reseña. Aquí me estaban preguntando dónde mierda leo las reseñas de los tres. Ahí está, aegles2.blogspot.com. Y les decía, estaba leyendo algunas reseñas de muchos geeks, de muchos comiqueros. Yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo el hecho de que algunos amantes de los cómics geeks, que también hacen lo que hacen porque adoran este tipo de películas y los cómics y todo este asunto, se suben al tren de odio de este asunto de desbancar la película. Sí, es verdad, yo lo decía en mi reseña. El guion es fútil, falto de presunción para sí mismo. Su comedia es medianera, es de esas comedias donde te preguntas, ¿me río aquí o no me río? O sea, las cosas como son, así es la comedia. Quizás es súper predecible la comedia que tiene. Algunos momentos sí son buenos. Y tiene un montón de clichés, como todas las películas de superhéroes. O sea, yo recuerdo el Thor 1, que es una película que a mí no me llamaba mucho la atención ir a ver Thor 1. Pero cuando fui a verlo, se salvó. Esa película se salvó por el hecho de Loki y por el hecho del link con Avengers 1. Igual pasó con el Capitán América. Si esos links no estuvieran en esas películas, pues la verdad que la película sería un bodrio. Ahora, estamos en la fase 2, ¿no? Creo que es la fase 2 de Marvel. Con esto se cierra la fase 2. Inicia la fase 3. Y de la fase 2 creo que esta es la única película de origen, porque las otras son secuelas. Y aparte, con un personaje que, bueno, las cosas como son, ¿no? Es un personaje que no llama mucho la atención, no es muy poderoso. Para esta época yo creo que es... se les hace bastante estúpido encogerse, ¿no? Y ser el tamaño de casi una hormiga y que sus golpes sean letales, ¿no? Como si fuera Hulk. Fíjense bien todos los puntos que tiene en contra, y a pesar de eso todavía sigue siendo una película que sigue en pie. O sea, es una película que la gente va y la ve. Ok, yo voy a ser un poco aquí sincero, voy a abrir un paréntesis. Cuando fui a verla por segunda vez, que acompañé a mi papá, y estaba solo, estaba muy solo el cine. Pero no sé si eso fue porque era media semana o porque realmente ya la gente no le llamaba la atención ir a ver la película, que ese es un hecho. Ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta. Y a mí me gustó. O sea, la película a mí me gustó bastante. Con esto no quiero decir que la película es muy buena. Es una película media, casi mediocre. No llega a los niveles de Iron Man 3. O sea, también si te pones a comparar algunas películas que fallidas de Marvel Studios, que yo creo que esta, por ahí comentaba yo con alguien, si, bueno, las críticas que se le hacen a Ant-Man es por lo que recaudó, que es muy bajo. Es decir, en 5 días recaudó casi lo que costó la película, ¿no? Quisiera ver a Fox o a Paramount estar en ese sitio y yo creo que ellos estuvieran fascinados con la película. Pero como se trata de una película de Marvel Studios que ha traído películas ya opulentas y portentosas, por ejemplo Avengers 2, que es una película que tiene CGI por todos lados, vemos otras películas que tienen un presupuesto estratosférico y las comparamos con Ant-Man, que es una película que ya lo comentaba el Navar también, ¿no? O sea, el guión estuvo manoseado y jamás vamos a saber qué es lo que quería Edgar Wright para con esta película. Si analizamos muy bien la película, hay como que una pelea o oposición a Avengers entre el personaje de Hank Pym, que en los cómics es Henry Pym. Hay como que una pelea para con los Avengers y Iron Man, más que nada. Que eso ya te está diciendo que en Civil War, si vemos a Ant-Man, no va a estar del lado de Stark. Va a estar del lado del Capitán América, porque aquí se ve ampliamente el lado en el que va a estar, ¿no? Sobre todo lo que comentó Hank Pym, diciendo: este no es el trajecito de Iron Man, este es un traje mucho más importante. O sea, ya te está dando más o menos ese vuelo. Pero, o sea, los números, el dinero que ha recaudado, no significa que es una película mala, sino que es una película, para mí, o sea, yo lo estoy viendo como una película muy buena. Sí, con los fallos ahí, o sea, Paul Rudd, que es un actor que en los 90s se dedicó a hacer comedias medianeras, y actualmente pues es un veterano en ese sentido, en esas comedias. O sea, caer en un papel de héroe es muy difícil. Es muy difícil. A lo mejor Marvel pensó, o a lo mejor el director pensó, que iban a hacer, no sé, algo como Iron Man 1, ¿no? Donde nadie da un centavo por Robert Downey Jr., que esos, si los pones a comparar Robert Downey Jr. con Paul Rudd, por favor, o sea, Robert Downey Jr. tiene mucho más camino recorrido que lo que Paul Rudd. La película para mí es muy buena. Para otros que han tomado esto de lo que ha recaudado la película por esos números, dicen que es mala. Pues lo siento, pero no es así el asunto. Ahora, hay muchas cosas que a mí no me gustaron realmente de la película, de hecho desde los trailers. Como por ejemplo, ¿por qué hacer una película de Ant-Man con Scott Lang, que es el segundo Ant-Man en los cómics, y no con Hank Pym? Que Hank Pym es, para mí, el idóneo. Es cierto, Scott Lang tiene una historia más opulenta que la de Hank Pym como Ant-Man, pero creo que Ant-Man hubiera dado el ancho si hubiera sido antes que Avengers, y hubiera aparecido en Avengers y hubiera sido Hank Pym, porque me hubiera encantado ver cómo hace Hank Pym Ultron en Avengers 2. Eso me hubiera gustado mucho. Y también las peleas, el enfrentamiento con Tony Stark, ¿no? Las cosas que se pudieron haber dicho estos dos personajes, me hubiera gustado ver. Y bueno, se desaprovechó. Yo veo un Hank Pym desaprovechado en esta película, porque hubiera sido, ya les digo, fantástico que hubiéramos visto, digamos, esta película con otra historia, una historia un poco más cambiada, y que diera para Avengers 2, porque sí hubiera sido bastante bueno ver un Hank Pym descontrolado, porque en los cómics Hank Pym, psicológicamente hablando, está tocado. Es un tipo que tiene problemas de identidad, sobre todo. Todos sabemos que él, aparte de ser Ant-Man, fue Giant-Man y dio el macetazo con Yellow Jacket, y sobre todo con Ultron. También fue Goliath. Entonces son muchos los personajes, muchas las identidades que tiene Hank Pym, aparte de ser un golpeador para con su mujer. O sea, golpea a su mujer de forma violenta, vaya, choqueante cuando lo estás leyendo, y bueno, las cosas que dice, y sobre todo hubiera sido ese Ultron que vimos en Avengers 2 con la personalidad de Hank Pym incluida en ese programita, hubiera sido una bomba hermosa de ver cómo iba a estallar en Avengers 2. Desaprovechado ampliamente. Y bueno, qué decir de la película, que bueno, el villano de los más típicos de Marvel, que también estoy de acuerdo con el Navar, que de una u otra forma el hijo de puta hace la formulita como la de Hank Pym en amarillo, Sí, es cierto, fue asistente de Han Ping, hizo algunas otras cosas, trató de quitarle la mayoría quizás de las acciones de lo que es la compañía, ya casi le iba a poner el nombre al hijo de puta a su compañía, y crea un traje. Y ese traje, cuando se lo pone por primera vez, lo maneja de manera excelsa, como si se hubiera entrenado desde hace mucho tiempo, ¿no? Le baja puntos. O sea, esta película tiene mucho en contra, les vuelvo a decir. Y sin embargo, sigue siendo una de las películas que está en pie. Y sigue yendo gente al cine a verla. Porque hace, como les decía, hace unos días fui a ver la película por tercera vez. Y había gente que ya estaba. Pues era una cola, sí, había mucha gente. Y me impresionó, de hecho, a mí me impresionó cuando fui a verla. Bueno, ahí el villano también, hay que quitarle puntos ahí a la película. Eso sí, tiene buena acción. La pelea entre Hanman y Yellow Jacket es quizás de las más largas en la fila de Marvel Studios. La pelea con Falcon, no sé si era necesaria. Yo creo que sí era necesaria. Para mí, creo que si eso no hubiera pasado, si esa pelea no se hubiera dado, quizás hubiéramos caído en aburrimiento total en la película. Porque hubiéramos esperado hasta que pelearan Yellow Jacket y Hanman, y eso es ya en las escenas, en las últimas escenas de la película. El mundo cuántico es portentoso, o sea, es muy bueno el mundo cuántico. Es de corte reflexivo, ingenioso y conmovedor. Reflexivo porque terminamos dándonos cuenta de que vivimos en medio de un macro y un micro universo. Ingenioso porque, bueno, Hanman reacciona a pesar del tremendismo, del shock por el cual está pasando. No cayó en pánico, que eso a mí me... Si a mí me hubiera pasado después de haber escuchado lo que dijo Han Ping, lo que le sucedió a su esposa, en este que cayó en este mundo cuántico, y yo hago esto, caigo en el mundo cuántico, o sea, no sé qué hacer, ¿no? O sea, que vas en shock porque vas empequeñeciéndote de manera rápida, ¿no? Y te vas perdiendo en el mundo subatómico. Pero me encantó que reaccionara, y que la fuente de esa reacción fue el grito de su hija, ¿no? De papá, ¿dónde estás? Y bueno, también la idea de, oye, tengo estas, yo lo voy a decir pastillas, pero yo sé que no son pastillas, son estos como discos, que uno de ellos es para ser grande y otro para ser chiquito, entonces agarra el que hacen más grande y se lo mete en el reactor, ¿no? Del traje, y empieza a engrandecerse. Me pareció fabuloso y conmovedor porque de alguna u otra forma te empatizas con el personaje de Paul Rudd por la hija, ¿no? Y por la situación por la cual Scott Lang está pasando en la película. Que parece... Sí, yo creo que alguno de los presos que salen y se reinventan en su vida y van y se sientan y ven esta película, creo que se les es familiar y puede ser una de las películas favoritas para ellos, ¿no? Porque básicamente es la vida de un ex convicto. Porque también esos tres compañeros que tienen, que tiene Scott Lang, que a pesar de que lo carrean de vuelta a lo que no quería volver a hacer, lo vuelve a hacer y bueno, de alguna u otra forma es un plan que según Han Ping tenía desde un principio, la cual no me la creo para nada. Ahí es donde se da el link para con de Scott Lang a Han Ping, Si estaban en esa onda del jugueteo de, bueno, el traje lo tiene aquel y no son los trajes que hizo Han Ping, pues me hubiera gustado que Han Ping tuviese el traje de Goliath, el de Giant Man o el de este último de Wasp. Que bueno, al final sale en las escenas post créditos que son apoteósicas. Están diciendo, oye, una de ellas ya te está brincando en la fase 3, que es Civil War. Que es la primera, yo quiero creer que es la primera película que está en la fase 3. No sé si es la primera o la segunda. Pero increíble que salga Falcon, Capitán América, ya teniendo al Soldado del Invierno, ya capturándolo. Y el, fíjense que con este pequeño diálogo que tiene Falcon con el Capitán América, en donde se ve que no confían en Iron Man, ya nos están diciendo que hay un conflicto con Tony Stark. Que me parece que ya están en medio del asunto de Civil War. Han salido muchos rumores de Civil War. Sobre todo un script. Que por ahí están hablando de Hulk, del Hulk rojo. De van en busca de Hulk. Que va a haber un grupo en el cual va a estar el Hulk rojo. Un grupo de superhéroes. El Hulk rojo y Iron Man. Y por el otro lado está Hulk. Y el Capitán América. Y va a haber ahí una pelea entre ellos. Y que básicamente ese va a ser el guión. ¿Saben que también me gustó, antes de que se me olvide, los guiños a Stature? Cassie Lang, la hija de Scott Lang, que sale en esta película en los cómics. Tras la muerte de Scott Lang, decide portar el traje y ser Stature. Y se une a los Jóvenes Vengadores, que de hecho ellos salen en Civil War. Y me pareció fantástico que apareciera Cassie Lang ahí en medio de todo este asunto, ¿no? Y dándote como un guiño de decir, oye, esta pequeña algún día va a ser Stature. Y ojalá que se vea de aquí en 10 años, otro proyecto, otra franquicia de Marvel Studios, vuelvan a traer a estos personajes o hagan unos nuevos Avengers, ¿no? Que ya ahorita están tanto en boga, ¿no? Que los nuevos Avengers van a aparecer en Civil War, que básicamente son los compinches de algunos de los Avengers, y bueno, ahí los pusieron. Con ello también está Scarlet Witch. Que ahí también ya hay fotos donde ya aparece en Civil War. Ahora, otra de las cosas que me gustaron y que yo creo que, y que es algo que he tratado de esconder, pero aquí ya lo voy a decir, es Evangeline Lilly. A mí me encanta esa mujer y bueno, yo creo que por eso he ido a verla 3 veces la película. Que bueno, sin duda alguna es una mujer que la vimos en lo del Hobbit y ahora encarnando a Wasp, la hija de Han Ping, que por cierto esa es la primera escena post créditos que vemos a Han Ping dándole el traje a Wasp, a su hija, que es el traje de Wasp, que me parece fantástica. O sea, la estética de ese traje, las alas, toda esa escena me gustó mucho. Porque ya le está dando una confianza a Han Ping, a su hija, la cual no vimos en todo el transcurso de la película. De hecho, de alguna u otra forma, Han Ping la mantenía al margen, pero ya aquí ya le está diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues ponte el traje, este traje yo te lo hice, lo diseñé junto con tu mamá y creo que es el momento de dártelo a ti. El personaje de Evangeline Lilly, que ahorita se me va el nombre, manejó de manera excelsa a las hormigas, y me pareció una escena, esa escena donde le demuestra al papá, o sea, a Han Ping, que ella puede más que Scott Lang en cuanto a las órdenes a las hormigas, me pareció fantástica. Y creo que bueno, Scott Lang, de manera general, personaje de Paul Rudd, pues como él mismo dice, yo soy prescindible, de aquí a mañana no puedo estar, y me parece un personaje que le vale tres hígados de ardilla que la gente vea que él es Han-Man. De hecho, cada rato se quita la máscara, cada rato le dicen, de hecho ahí a Falcon le dijo, oye, sabes que yo soy Han-Man y vengo por... Fíjense que ahí en esa escena donde le dice, oye, ¿sabes qué? Vengo por algo y después te lo voy a devolver. No, ¿sabes qué? Yo si hubiera sido Falcon, le digo, ¿sabes qué? Primero pon los pies a la tierra porque estás con un Avenger. Quizás un... Sí, o sea, quizás Falcon es uno de los Avengers más débiles que hay. No sé si junto con los agentes o Black Widow, que de alguna u otra forma en Avengers 2 ya vimos que no es tampoco una debilucha. De hecho, desde Avengers, bueno, más atrás, desde Iron Man 2, ya estamos viendo algunas de las habilidades que tiene. Que son de los agentes fuertes junto con Hawkeye. Son de los agentes fuertes, ellos dos. Y ni se diga de Nick Fury. Y pero sí, o sea, Falcon de lejos, o sea, Falcon, esa escena con Han-Man, no fue una excusa, estuvo muy bien porque ya te están diciendo, ya sabes qué, Han-Man puede estar en Avengers. Han-Man, ¿por qué? Porque le está dando una paliza a Falcon, que de hecho el mismo Falcon le dice a, no sé, alguna gente ahí por radio le dice, ¿sabes qué? Este asunto déjamelo a mí, no quiero que se entere el Capitán América de que me acaba de patear el trasero Ant-Man, un superhéroe desconocido, un tipo que al parecer tiene el traje de Han Ping, pero bueno, ahí no sé cómo se va a arreglar. De hecho lo vemos ya casi al final de la película, donde sale pues la narración del personaje Luis, caracterizado por o interpretado por Culpeña, que es quizás la excusa perfecta de la música del principio, que a mucha gente no le pareció escuchar una medio salsa, cumbia salsa, en lo que es la entrada de Marvel Studios, entonces no les gustó demasiado. Y hubo gente que sí, a mí, yo estuve peleado, fíjense, con esa entradita, pero ya después viendo la película y todo el asunto, me pareció fantástico que hicieran eso, porque bueno, el personaje de Luis es uno de los, para mí, y lo dije en la reseña, es uno de los personajes secundarios más buenos que he visto, ¿no? Porque el hijo de puta, a pesar de que por momentos quiere ser como de barrio, de esos malandrines hijos de puta, llega a ser buena gente, ¿no? Después de colocarse el uniforme de policía y después de noquear al jefe de ahí de Industrias Pym, y después de donde ya al final, donde iba a explotar, donde se iba al submundo, porque al parecer iba al mundo subatómico todo ese edificio, saca al que noqueó, al policía que noqueó, para quitarle el traje. Y eso, bueno, habla muy bien del personaje de Luis, que tiene una comedia por momentos choqueante. Para mí, a mí me pareció mala esa comedia. Hubo gente que sí se reía de los chistes que hacía el hijo de puta, pero a mí no gustó. ¿Y qué más? O sea, decir que la película pudo haber sido mejor, pero y también pudo haber sido peor, pero quedó ahí, o sea, que está en el medio, como todas las películas de origen de superhéroes. Esta es la más débil, lo tengo que admitir, pero no por eso es una película a la cual hay que atacar y llevarla al extremo de decir, oye, es una mierda. Es una película que se mantiene ahí en el medio, rozando lo mediocre, pero por momentos, por las peleas y sobre todo la pelea con Falcon, la pelea con Yellow Jacket, el mundo cuántico, algunas escenas por ahí de entrenamiento que me parecieron muy buenas también, llega a tener un adeptos para no llegar a ser mediocre. Porque fuera de todo eso, la película necesitaba una ayuda, pero bastante, una super ayuda. Era una película que por momentos ya a la media hora ya te estabas preguntando de qué va, ¿no? ¿Qué va a suceder y dónde están las escenas de los trailers, ¿no? Que eso es otro punto que más o menos voy a tocar porque ya voy a terminar el programa. Que los trailers en esta época están jodiendo las películas. De alguna u otra forma, tienen que hacer trailers que no destapen el guión de la película. Porque ahí hay trailers que te spoilean la película entera. Entonces cuando vas y te sientas y las escenas en las que según tú te tienes que sorprender, no te sorprendes. Porque ya la viste en los trailers. Me parece jodido, o sea, realmente jodido. Yo entiendo que la propaganda de esos trailers no es responsabilidad del estudio que está haciendo la película, sino de otras empresas. Y yo creo que el estudio tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Ver el trailer antes de decir, oye, ¿sabes qué? Me estás spoileando la película, o quítale dos o tres cositas o ponle dos o tres. Que ya hay algunos estudios que están haciendo eso, que están poniendo escenas que no van a venir en la película, que eso también me parece un movimiento inteligente y aparte enganchador para que vaya la gente a ver la película. Un ejemplo claro es Guardianes de la Galaxia, que mucha gente iba a ver la película, salió después de ver la película y hubo mucha gente que comentó que en el tráiler se veía a Gamora ahí medio desnuda y que en la película estaban esperando esa escena, jamás sucedió. Y de hecho hay gente que dice, no, ¿sabes qué? A lo mejor nos están dando una versión diferente a la gringa. Y bueno, los gringos también estaban preguntándose lo mismo, ¿no? O sea, ¿dónde está la escena semi desnuda de Gamora? Eso no lo sabemos hasta que compremos el DVD o el Blu-ray, donde seguramente van a venir las escenas que cortaron o las escenas que fueron exclusivamente hechas para un tráiler, ¿no? Que eso, vuelvo a recalcar, es bueno. Eso es bueno, como es, engancha a la gente, va al cine y los confunde y al final, bueno, salen como con Guardianes de la Galaxia. Que bueno, Guardianes de la Galaxia, por otra parte, es otra cosa, ¿no? Es otra cosa muy diferente a Ant-Man en muchos sentidos. Y que todavía seguimos esperando esa película que vaya a derrumbar lo que hizo Guardianes de la Galaxia. Porque Guardianes de la Galaxia tuvieron mucho más guiños a otros personajes de Marvel. Sobre todo personajes cósmicos. Que bueno, yo estaba esperando eso en Avengers 2 y que jamás pasó. Jamás pasó. Bueno, pues nos vamos a ir, ya vamos a terminar el programa. Seguramente ya están dormidos. Vamos a poner una rola. Fíjense que el soundtrack de esta película, a pesar de esa cumbia medio salsa, cumbia que pusieron, tiene buena música, fíjate, como de jazz, como de espionaje. Y bueno, yo les recomiendo ampliamente el soundtrack de Ant-Man. Me parece un soundtrack muy bueno, salvo unas dos o tres rolitas que la verdad sobran en ese Pero sí tiene, fíjense, tiene extractos ahí de jazz y de buena música, la verdad. Vamos a poner... ¿Qué rola pondré de...? Vamos a poner... Sí, Tales to Astonish. Bueno, con eso vamos a terminar el programa del día de hoy. Y bueno, regresamos y vamos a ver algo de algunas curiosidades de Ant-Man en los cómics. Fíjense que Hank Pym y Janet Van Dyne, que es la mamá de Hope, de Wasp. Bueno, Ant-Man y Wasp fueron fundadores de Avengers, inclusive Wasp fue la que nombró al equipo como Avengers en los cómics. Los Ant-Man, hay tres Ant-Man: Hank Pym, Scott Lang, que es el que vimos en la película. Bueno, Hank Pym no, Henry Pym, porque en los cómics es Henry Pym. Scott Lang y Eric O'Grady, que bueno, fue un agente de S.H.I.E.L.D. que logró robar el traje. Y de los tres, Ant-Man, este tenía la polaridad de ser bueno o malo, ¿no? Pero que de alguna u otra forma llegó a ser más malo que bueno. Y villanos, de los villanos más conocidos de Ant-Man. Bueno, pues no podemos dejar de lado a Egghead, Cabeza de Huevo, que fue un científico que tenía unas mañas medio raras y bueno... tuvo algunos desacuerdos con Ant-Man y fue es quizás el más reconocido, pero también el más débil de los villanos de Ant-Man. Darren Cross, que bueno, lo vemos en esta película, que de hecho él es hermano de Firecross, y que en los cómics es muy diferente al Darren Cross que nos dieron en esta película. Que hasta ahorita se me vino el nombre de Darren Cross. Porque aquí lo tengo, pero se me olvidó durante todo el podcast. Bueno, en los cómics, él se muta y con ello adquiere un superpoder. Es todo rosado en los cómics. Y tiene unos músculos un poco más crecidos y nada más. O sea, pelea con Ant-Man. Worldwide, que es Torbellino, que también es uno de los más conocidos. De hecho, en los videojuegos, en el primer videojuego de, bueno, que yo jugué en Nintendo, en Dreamcast, de Avengers, que el Capitán América de los Avengers, Salía, bueno, el primer jefe era, el primer boss era Weird Win, discúlpenme el mal inglés, que okay, aquí en este podcast ya saben, hablamos mal inglés, buen inglés, mal español y buen español, que nada más creaba torbellinos este güey. Yellow Jacket, sí, el mismo Henry Pym y sus crisis de identidad crean Yellow Jacket, que tenía los poderes de engrandarse, empequeñecerse y tener rayos bioeléctricos como Wasp. También fue un villano, no solo para se va a escuchar medio raro, pero no solo para Wasp y para el mismo Henry Pym, sino también para los Avengers. Y también está el villano Black Hand, que es Eric O'Grady, con el traje de Handman, pero ennegrecido, ¿no? Y con una onda más malvada. Obviamente Ultron, que es un villano también de los Avengers, pero también de Handman y de Henry Pym. Y por último la Yellow Jacket 2, que fue Rita DeMara, que también tenía esa onda mala. Y no sé si tenía ella, no recuerdo muy bien si ella tenía una onda ahí de crisis de identidad. Pero sí fue una villana que le creó muchos problemas a Ant-Man. Y bueno, eso es todo. Terminamos. Cuídense. Moleculares termino. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Los esperamos en el siguiente programa. Moleculares.